Desde el corazón profundo de América, Radio La Negra. El 6 de agosto de 1945, y sin previo aviso, Estados Unidos lanza la bomba de uranio sobre Hiroshima. La bomba asesina de forma instantánea a más de 80.000 personas y deja otros tantos heridos. Con un infinito cinismo, Truman justificó el lanzamiento diciendo que el objetivo había sido la destrucción de las instalaciones militares japonesas, considerablemente debilitadas ya. Piensan las criaturas mudas telepáticas. Piensan las chiquillas ciegas e inexactas. Piensan las mujeres rotas, alteradas. Días después, y conocidos los terribles efectos de la primera bomba atómica, Estados Unidos, haciendo gala de una crueldad sin límite, vuelve a lanzar otra bomba, esta vez de plutonio, sobre Nagasaki. El número de muertes instantáneas superó las 50.000. Piensan las heridas como rosas cálidas. Del lanzamiento de las bombas atómicas sin previo aviso y sobre población civil indefensa no era el de poner punto y final a la Segunda Guerra Mundial, como tantas veces se nos ha repetido para justificar este salvaje crimen. El verdadero objetivo de los Estados Unidos era poner bajo sus órdenes a las islas japonesas, evitar un largo proceso de negociaciones de paz que podría haber hecho que los soviéticos tomaran posiciones en el Pacífico. Y sobre todo, demostrar al mundo el destino que les esperaba a aquellos países que osaran oponerse a los intereses estadounidenses. 5 color sin perfume, sin rosa, sin nada. De agosto de 1945, Estados Unidos realiza el primer bombardeo atómico de la historia en Hiroshima, convirtiéndose en el único país del mundo en la historia humana que ha utilizado el poder atómico sobre una población civil. Días después, realizará el segundo y último bombardeo atómico sobre Nagasaki. Así comenzamos el recorrido por las fuentes informativas de nuestra América del día 6 de agosto de 2020. Cuba. Médicos y no bombas. También diversas organizaciones de Ecuador se sumaron a la campaña a nivel mundial para que el Premio Nobel de la Paz, en su versión 2021, le sea asignado a la Brigada Médica Henry Reeve de Cuba, por su activa ayuda con médicos y enfermeras y enfermeros en la batalla contra el COVID-19 en más de 20 países de todos los continentes. Escuchemos el informe de la televisión cubana. Diversas organizaciones sociales y políticas ecuatorianas anuncian su adhesión formal a la campaña internacional que aboga por el Premio Nobel de la Paz para la Brigada Médica Henry Reeve. Desde Quito, nuestra corresponsal Lourdes Stusser. De diferentes artistas que van a ser... Organizaciones sociales de Ecuador lanzaron hoy una plataforma virtual para recibir adhesiones a la nominación al Premio Nobel de la Paz para la Brigada Médica Cubana Henry Reeve. A través de un encuentro virtual, hicieron pública su campaña y argumentaron las razones por las que los colaboradores cubanos merecen el galardón. Reiteramos las gracias infinitas al pueblo cubano, la admiración que sentimos por el pueblo cubano y el apoyo que existe en esta coyuntura específica de que la Brigada Médica Henry Reeve sea quien pueda ser merecedora del reconocimiento del Premio Nobel de la Paz. Tenemos tanto que agradecerle al pueblo cubano, y sobre todo ese ejemplo, esa solidaridad profunda, de esa visión latinoamericanista e internacionalista. Debo resaltar que el trabajo humanitario solidario viene desde hace muchísimos años en favor de la humanidad. Las Brigadas Médicas Cubanas hoy, más que nunca y más que nadie, se merecen este Premio Nobel de la Paz. Los participantes resaltaron el apoyo de los cubanos a las poblaciones más vulnerables de decenas de países y en especial en la actual pandemia de COVID-19. Desde Quito, Ecuador, Lourdes Stusser, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Recordemos que en respuesta al huracán Katrina, Cuba reunió a 1.586 de sus médicos para ofrecer asistencia humanitaria a los Estados Unidos. La oferta fue rechazada por el presidente George Bush y el 19 de septiembre de 2005, Fidel Castro creó la Brigada Henry Reeve, llamada así en honor a su memoria. Henry Reeve, quien murió un 4 de agosto de 1876, con 26 años de edad luchando por la independencia de Cuba, se convirtió en el inspirador de la Brigada Médica. En la primavera de 1850 nació en Brooklyn, Nueva York, Henry Reeve. Su familia de clase media y presbiteriana le dio una esmerada educación al joven que, sensible ante los sucesos que ocurrían a su alrededor, manifestaba desde su adolescencia inquietudes sobre justicia social y contra la esclavitud. El asesinato a Abraham Lincoln marcó la vida del adolescente, quien se incorporó a la guerra de secesión entre los estados del norte y sur estadounidenses, luchando en las filas del norte antiesclavista. Al finalizar la guerra, mientras trabajaba en un banco, conoce la propaganda revolucionaria que cubanos emigrados difundían en algunas ciudades de Estados Unidos. Poco a poco se sintió atraído por las ideas que se expresaban en aquellos círculos de inmigrantes, pues sintió desde el primer momento que correspondían a sus sentimientos antiesclavistas y de justicia social. Cuentan que decidido ya huye de su casa y a los 19 años comienza su profunda relación con la independencia de una isla que apenas conocía, pero que en él despertaba esperanzas y ansias de lucha contra el colonialismo y por la independencia. Como dato curioso, contaron algunos testigos de esa época que aprendió el idioma español auxiliándose de un ejemplar incompleto de Don Quijote de la Mancha y que llegó a hablarlo con correcta dicción y con desenvoltura. El joven Henry Reeve cariñosamente para los cubanos el Inglesito, estuvo en cerca de 400 acciones combativas, de las cuales en 10 resultó herido. Fue coprotagonista en el rescate del general de brigada Julio Sanguilí, hecho que marcó la historia de Cuba y la presencia del joven estadounidense en las guerras de independencia de la mayor de las Antillas. Dagner Relova, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Estamos en comunicación ahora con Maxi, uno de los vecinos de nuestra comarca, que desde hace tiempo dedica buena parte de su vida a esto de la soberanía alimentaria, particularmente a la producción huertera y a la producción de semillas propias. ¿Qué tal, Maxi? Buenos días. Contanos un poco, ¿desde hace cuánto te dedicas a esto y por qué? Hola, buen día. Mirá, que nos dedicamos a esto hace 14 años. ¿Y por qué? Por el hecho de poder generar nuestra propia comida, una comida sana y tener menos costos en la casa, ¿no? Digo, si uno genera toda la comida, o la mayoría, ¿no? Toda es imposible. De la comida en su casa, tiene que salir menos afuera a buscar dinero, ¿no? Digo, la comida cada vez está más cara y cada vez es de peor calidad. O sea, no solo es de peor calidad, sino que ya se está poniendo peligrosa. Y bueno, esto de hacer huertas en casa también te lleva a hacer semillas. No, todos los años necesitas una cantidad de semillas. Las semillas son caras, a veces son difíciles de conseguir. Y uno haciendo en casa, no solo que no las tiene que comprar, sino que elige lo que come. Y uno va viendo que, por ejemplo, qué lechuga o qué papas le gusta y va discriminando hasta que encuentra la que más le gusta. Y ahí, bueno, uno se queda con 3, 4, las que son mejor para el invierno, las de la primavera, las que le gustan a tu hija. Y bueno, así vas eligiendo las semillas que vas produciendo, y siempre aparece algo para probar que bueno, lo sembramos, lo probamos, hacemos semilla, y si gusta queda, y si no, sale. Claro, Maxi, esto que decís suena como muy lógico, ¿no? La preocupación sobre la cada vez peor calidad de los alimentos, e incluso, como decís vos, la cada vez más certera sensación de que los alimentos están llenos de químicos nocivos, es una gran preocupación, y esto incluye también a las semillas, ¿no? ¿Podrás explicarnos brevemente cómo es que, digamos, las semillas criollas, las caseras, las producidas por cada uno de nosotros, se logran, digamos, hacer a un lado de, o hacen una diferencia realmente con las semillas que uno puede llegar a comprar o a conseguir en el mercado? Sí, claro. Yo no quisiera demonizar a las semillas que vienen de afuera, ¿no? Las que están producidas por empresas que se dedican a producir toneladas de esas semillas. El tema, o sea, no son malas. El primer tema es que uno en la veterinaria donde va a comprarla no puede elegir. Hay una lechuga, hay un rabanito, una zanahoria y listo. Te guste o no te guste, es esa la que tengo, ¿no? Porque el comerciante no va a traer una gran variedad. Y segundo, que es el problema ahí, el problema grande, es que están producidas en el hemisferio norte y son importadas en otro continente también. Y nosotros estamos en una zona donde es muy particular por el clima. Entonces necesitamos semillas que estén adaptadas a la zona, y las que se producen acá ya están adaptadas. Nos pasa a veces que gente trae semillas de Europa que dicen, pasa mucho con las lechugas de invierno, y uno las pone en invierno acá y se mueren de frío, porque sí, son de invierno, pero de un invierno europeo, no patagónico. Entonces, mejor es poner una semilla que haya sido producida acá, no solo producida, sino que venga siendo producida hace muchos años, que ya esté adaptada a la zona. O sea, hay semillas que de a poco se pueden ir adaptando, otras no. Pero bueno, lo que pasa con las de afuera también es que al ser producidas en lugares más cálidos, la semilla nosotros la sembramos, brota, pero bueno, cuando emerge se encuentra con que la realidad es otra de la que tenía donde vino, ¿no? Y bueno, ahí es donde se tiende a ir en flor, donde el sabor no es el mismo que te promete, donde no aguantan las mismas temperaturas. Pero el problema más grave de la semilla que viene de afuera es eso, que no está adaptada a la zona. Quizás en el norte, no sé, Santa Fe, La Pampa, Buenos Aires, andarían mejor, seguro. Pero por eso siempre elegimos las semillas criollas, ¿no? La semilla que nos pasa un vecino, que conseguimos acá en alguna feria, en algún lado, pero semillas de acá. Y después, bueno, producirlas nosotros, que es la parte difícil de la huerta, pero tampoco es imposible ni tan difícil, ¿no? Como decimos siempre, primero hay que empezar con lo más fácil, con las lechugas, la rúcula, haba, arveja. Me parece muy loco, digo, sembrar arveja o haba y no guardar semillas, ¿no? Comérselas todas, digo, guardemos un poquito y listo, ya ahí nos libramos de comprar y teniendo nuestra semilla tenemos el poder. El año siguiente, o sea, por más hambre que haya, tenemos semilla para sembrar y vamos a tener comida. Claro, tal cual. Bueno, esto de la adaptación es algo que muchas personas no sabemos y nos genera una inmensa frustración, ¿no? Porque hacer una huerta implica un montón de cosas, preparar la huerta, preparar, digamos, el espacio para la huerta, el cercado, después preparar la tierra, finalmente ponemos las semillitas y cuando de, no sé, de 50 semillas salen 7 y después encima no son como se ven en las fotos de los paquetitos de semillas, uno se desilusiona bastante, ¿no? Acá está entonces una buena explicación a todo esto que muchas veces sucede. Pero también las semillas a veces vienen pintadas de colores cuando uno las compra, ¿no? Sobre todo las semillas que son de verduras que uno va a comer. Contanos qué es esa pintura con las que vienen pintadas y qué otras cosas, digamos, les pasan a las semillas que son producidas por, casi diría, fábricas de semillas. Sí, antes que me olvidé, quería aclarar que si uno no llega a conseguir semillas de acá y le falta alguna y tiene que terminar en la veterinaria, no es la muerte de nadie, ¿no? Me ha pasado que cuando empecé me han dado semillas de todo, pero no me dieron de zanahoria, no me dieron de puerro y tuve que comprar en la veterinaria y todo bien, y me anduvo bien, por suerte. No pasa nada, no, o sea, no es que la de la veterinaria no va a andar. Anda 10 veces mejor una de acá, ¿sí? Y después está, claro, el tema de la modificación genética de las semillas. Las semillas de alta producción, de las verduras que compramos en la verdulería, la mayoría están modificadas. O sea, el tomate, ese que decimos que ya es feo, que es duro. O sea, no es que el tomate sea malo, sino que lo modificaron para que no madure. O sea, el tomate se pone rojo, pero sigue verde. Por eso es duro y no tiene gusto a nada. Lograron eso. Que uno le parezca que está rojo, pero está duro. ¿Para qué? Para poder transportarlo cientos de kilómetros, miles de kilómetros, y que el tomate siga duro como cuando salió de la planta. Antes, digo, nos acordamos antes, la verdulería estaba lleno de cajones con tomates rotos, aplastados, pero ricos. Y bueno, y ahora qué pasa, al productor, al vendedor y al verdulero le conviene que no se le rompa los tomates. Y así pasa con muchas otras verduras. Otra cuestión también son semillas híbridas, que nosotros las podemos sembrar, nos va a dar una buena planta, una zanahoria, por ejemplo, pero cuando queramos hacer semillas de eso, vamos a poder hacer semillas, pero esas semillas van a quedar vanas porque son híbridas, o sea, no van a brotar, o con el tiempo el resultado va a ser peor, ¿sí? Se van a, como que se empieza a degenerar la semilla. Cada vez que vamos haciendo semilla, el resultado de la zanahoria cada vez va a ser peor. Y bueno, las semillas que nosotros conocemos, las criollas, también fueron modificadas, pero fueron modificadas de otra manera, ¿no? No en un laboratorio, sino por selección. Uno cuando hace semillas selecciona. ¿Qué busca? Bueno, el sabor característico de la variedad, o yo busco resistente a sequías. Entonces, bueno, ¿qué hago? Selecciono las que me quedaron más lejos del riego, pero anduvieron bien igual, no es que están feas. O sea, quedaron en un lugar medio seco de la huerta, pero anduvieron bien. Bueno, las selecciono porque sé que esas plantas tienen una información que les dice que va a andar mejor, nos dice que va a andar mejor en un año seco. Tampoco que no la vamos a regar y va a andar igual, pero seleccionamos eso. Entonces, bueno, yo digo que esta zanahoria es no necesita tanta agua, pero bueno, fueron por selecciones de años, ¿no? Que no uno no puede cambiar una característica de una planta de un año al otro, sino que esto lo hicieron huerteros hace cientos de años, seleccionando año tras año las plantas que más les gustaban y eligiendo siempre una característica, ¿sí? Y en eso en años llegaron a plantas que resisten más el frío, o aguantan más la sequía, o se aguanta más un suelo mojado. Pero bueno, son otras selecciones más sanas, sobre todo, ¿no? Qué interesante todo esto que contás, Maxi, y cuántas ganas dan de poder entender un poco más, ¿no? Cómo se constituye la comida que comemos y cómo cuando no solo se hacen modificaciones genéticas, sino que se utilizan agroquímicos para el cultivo, después los productos, las verduras, las frutas, terminan siendo algo totalmente diferente a lo que el cuerpo humano estaba habituado a ingerir, ¿no? Y cómo esto debe afectar a nuestra salud en forma directa, ¿no? Sin vueltas. Maxi, en esta semana se está desarrollando a partir de, bueno, de que el primero de agosto es el día en que se recuerda mundialmente a la Pachamama, a la Madre Tierra. Se están desarrollando en distintos lados una semana internacional de las semillas criollas y de producción propia, ¿no? Ustedes están también programando en comenzar con la venta de semillas y la exposición de las semillas a nivel local. Contanos un poco cómo viene ese tema este año en este contexto de pandemia. Sí, no, digo, con respecto a la comida, volviendo a como hablamos al principio, el tema de hacer una huerta, producir tu propia comida, no solo ya es para ahorrar mucho dinero, sino que está peligrosa la comida en el mercado. Uno ve que los nutricionistas en los medios de comunicación nos dicen que tomemos tal yogurcito o un turrón, cualquier cosa de esas que le va a hacer bien a nuestra salud, a los chicos, y sabemos que los congresos de nutricionistas están patrocinados por Nestlé, por Danone, Arcor, que son los fabricantes de estas cosas peligrosas, ¿no? Como le digo yo, digo, esto es peligroso, no solo es malo. Así que, bueno, tratando de incentivar a la gente a que vuelva a producir su comida de a poquito, pero te vas enganchando y le vas tomando el gusto. Estaría bueno que cada vez seamos más. Así que, no, vamos a hacer otra vez la venta de semillas de acá de la zona, producidas acá en la zona, en la Feria Franca, como todos los años, ya hace 4 o 5 años que venimos. Y nos juntamos con otra gente que también producimos,

Luján, Buenos Aires. En el conurbano bonaerense vive casi la mitad de la población de nuestro país. Sin embargo, la pobreza y la falta de viviendas y desarrollo de servicios básicos es parte de la realidad que allí se vive. La inmensa cantidad de basura es otro de los grandes problemas. Charlamos con Nicolás Arrue, quien es arquitecto y forma parte de la cooperativa AIMA Construcciones, quien nos cuenta sobre un proyecto de construcción usando un sistema de economía circular. Hace 3 años desde la cooperativa contactamos a una gente que está fabricando un ladrillo que es de plástico reciclado y estaban en el inicio de ese proyecto. Entonces nosotros desde la cooperativa les hicimos el diseño del sistema constructivo para usar ese ladrillo y coordinando con otras cooperativas de comunicación hicimos también todo lo que es el manual técnico del sistema y los tutoriales para usarlo. Con el tiempo hicimos algunos convenios con ellos en el cual hicimos algunas construcciones en barrios populares canjeando plástico por ladrillos y actualmente estamos avanzando en un proyecto más integral de armar todo un sistema de proyecto participativo, autoconstrucción con asesoramiento de nosotros, de los técnicos de la cooperativa, apuntado también a lo que es el hábitat popular. Así que esto es un proyecto que estamos generando desde la cooperativa y que tiene una fase de proyecto participativo con la gente, otra fase de fabricación de los elementos constructivos, que son estos ladrillos de plástico reciclado que se hacen por inyección, y también otros elementos como por ejemplo unas losetas de hormigón alivianado con botellas de PET y un sistema de panelería de techos. Y después el traslado de estos elementos de vuelta al territorio, donde la misma familia que participó en el proyecto participativo de proyectos, valga la redundancia, pueda participar también y llevar a cabo lo que es la construcción, ya que el sistema es muy, muy simple y con el asesoramiento de un técnico se puede hacer. Esa es un poco la idea del proyecto. Qué interesante, Nicolás, escucharte y pensar todo lo que se incluye en este proyecto que tiene un poco la esencia de la permacultura, ¿no? Del múltiple aprovechamiento de distintas cuestiones. Porque por lo que contás, este proyecto pone en funcionamiento y a trabajar a un montón de otras cooperativas y a resolver varios problemas importantes como son el acceso a una vivienda propia y el qué hacer con tanta basura plástica que anda dando vueltas sobre todo en los grandes conurbanos y ciudades, ¿no? Sí, Javier, como vos decís, y también esto es un proyecto que tiene el espíritu de lo que es la economía circular, porque la idea es recuperar del territorio no solo residuos de plástico, sino también los saberes y las necesidades y las inquietudes de la población. Y eso poder transformarlo en una fábrica que es cooperativa, en elementos para que la misma gente eso lo pueda regresar a su territorio y transformarlo en la solución de su necesidad de vivienda. Además, algo importante de este sistema es que tiene niveles de aislación térmica muy altos, con lo cual también lo que se está construyendo no es algo precario o transitorio, sino que son construcciones para que duren y que tienen un alto nivel de eficiencia energética. Así que bueno, ese es el espíritu. Nico, por ahí, para quien no ha visto el videíto todavía que promociona esto y que muestra esto de la economía circular, muy interesante que estás contando y que te voy a pedir también que desarrolles, contemos que lo que están haciendo es jugar con ladrillitos, como los ladrillitos de juguete, a construir casas de verdad. Porque son ladrillos de plástico que se pueden encastrar y que sirven para hacer una casa como la de ladrillitos de juguetes, pero de verdad, a escala tamaño real, digamos. Bueno, nada, me interesa que cuentes un poquito más, que describas un poquito más y que nos cuentes esto de la economía circular que describiste brevemente recién, un poco más. Sí, tal cual. Estos son unos ladrillos que miden 30 por 15 por 15, que son encastrables, igual que los bloquecitos de juguete, digamos, lo cual lo hace muy apto para poder diseñar jugando con la gente, porque uno con un kit de, digamos, de Rastis o mis ladrillos, lo que sea, uno puede ir imaginando los espacios de la casa e ir armándolo en juguete, y eso después uno lo puede trasladar a un plano de verdad y a una documentación constructiva para poder construirlo de verdad. En cuanto a la economía circular, bueno, cuando hablamos de economía circular estamos hablando de esto, de que hay un montón de recursos que salen del territorio y que no son basura, son en todo caso residuos, pero que son reciclables o reutilizables, que se pueden procesar y volver otra vez al territorio en forma de productos que son necesarios, con lo cual se vuelven a aprovechar. Y eso genera un círculo virtuoso, porque del territorio se va al lugar donde se procesa, la fábrica o lo que sea en este caso, y de ahí vuelven de vuelta al territorio, y esto es cíclico. Con lo cual, no son procesos rápidos, digamos, en cuanto a la generación del material, pero llevado a escala puede llegar a ser algo muy muy interesante y que le dé respuesta a muchísima gente. Buenísimo, Nicolás. Y un poco me quedo pensando en cómo llega esto al barrio, digamos, qué impacto tiene en la gente de los barrios. ¿Es algo que es aceptado, no es aceptado? Pensar en una casa con ladrillos de plástico tal vez es como raro, por un lado, y por otro lado es una solución concreta, ¿no? Contanos un poco cómo es la respuesta de las familias en el barrio. Y mirá, de buenas a primeras sí suena raro, decís un ladrillo de plástico, como que hay que... Hay que poder imaginárselo. Estas acciones que fuimos haciendo en los barrios, haciendo canjes de plástico por ladrillo, sirvieron para que la gente lo vaya conociendo y que lo vaya entendiendo y que lo vaya incorporando. Es un proceso que dura un tiempo. De todos modos, la terminación después de la casa no es el ladrillo de plástico, porque eso termina revestido del lado interior con Durlock y del lado exterior con una placa cementicia o bueno, hay otras posibilidades de determinación. Con lo cual, eso mejora un poco la aceptación. Pero bueno, también lo que mejora es el proceso de ir viendo construcciones y ir que la gente las vaya conociendo y vaya viendo que son buenas y que son resistentes. Esto además lleva lleva unos refuerzos de hormigón en el interior de los ladrillos cada tanto, con lo cual eso rigidiza todo el sistema y bueno, la verdad que cuando uno lo ve terminado, en realidad no distingue la diferencia entre una casa hecha así y una casa hecha con un sistema tradicional. Pero bueno, es como todo, es un proceso también, como los procesos de recuperación de residuos y de reaprovechamiento, y son cosas que son culturales, que tenemos que ir incorporando de a poco. Nicolás, un poco para ir cerrando, quería preguntarte también sobre, bueno, esto de ser cooperativa en estos tiempos, ¿no? ¿Qué implica? ¿Cómo se vive esto de empezar a pensar en otras formas de economía que no son, digamos, las de una empresa lisa y llanamente capitalista, sino que se muestra, digamos, se encuentran desde otros lugares, ¿no? Un poco eso, preguntarte cómo es el laburo cooperativo en estos tiempos. El trabajo cooperativo nosotros lo vemos como un gran desafío también. También hablando de estas cuestiones que son culturales y que son cosas de las cuales tenemos que apropiarnos de a poco, tener una lógica de trabajo cooperativo donde el objetivo de la cooperativa es el bienestar de sus socios y el bienestar de su comunidad, y no la acumulación de capital, que sería el objetivo de la empresa. La verdad que abre un montón de líneas eso, y sobre todo lo mejor que tiene es que nos permite ser creativos y estar imaginando, digamos, imaginando de qué forma seguir creciendo. Me parece que ese es el desafío, y poder insertarnos en cada vez más lugares. Yo creo que al final el destino del cooperativismo es ser una respuesta superadora para todos los niveles, para los que formamos parte de la cooperativa y para los que pueden ser los destinatarios de lo que nosotros hacemos, porque al no haber un objetivo de lucro termina siendo más conveniente para todos. Bueno, es un poco el desafío y el sueño que tenemos, y lo vamos construyendo de a poco. Bueno, Nico, muchísimas gracias por este rato que has dispuesto para contarnos y contestarnos. Vamos a estar difundiendo también ese videíto de promoción de esta economía circular que pone a la construcción de casas con bloques de plástico reciclado en la difusión. No sé si querés saludar, despedirte, contar algo más. Desde ya te agradecemos muchísimo esta nota. Bueno, Javier, no, nada más de mi parte. Muchas gracias por la charla. Está bueno seguir charlando de estas cosas y me encanta que mi voz pueda sonar por la querida Patagonia, y ojalá pronto se pueda viajar de vuelta, y ya cuando ande por aquellos lados que suelo ir, seguro que pasaré a conocerlos. Un abrazo y bueno, que ande todo bien. Chao. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América.

A ver, niños, niños, descansen, descansen sus plantas. Descansen sus plantas. Vamos a empezar. El aguacate, ahí vamos a meter el aguacate. Niños. Muchas gracias, madre Teresa. De ti venimos, a ti vamos. Venimos a agradecer lo poquito que podemos darte. Muchas gracias, madrecita. Muchas gracias, señores guardianes de estas barrancas. Corazón del cielo, corazón del fuego, corazón del agua. Recibe esta alegría, recibe este gusto. Gracias. Ecuador. Indimedia coordinó una rueda de prensa con varias organizaciones sociales para denunciar la farsa, despojo y saqueo que significan los tratados de libre comercio con la Unión Europea y los Estados Unidos. Son un golpe mortal para el Ecuador en esta pandemia. Escuchemos algunos fragmentos de las declaraciones de Nadia Arrobo y Alexandra Almeida. Buenos días, muchísimas gracias. Estamos aquí para develar que en realidad los TLC son una amenaza para nuestros pueblos, para nuestras comunidades. Y quiero exponer brevemente unos tres puntitos. ¿Por qué son una amenaza, en primer lugar, ver la realidad? Segundo, ¿cómo reconocer el monstruo al que enfrentamos? Y tercero, un qué hacer y qué nos dicen nuestros mayores. Entonces, en primer lugar, provienen los TLCs del sistema capitalista y conocemos muy bien los rasgos y las cualidades del sistema capitalista. En sí mismo es depredador, es etnocida, es genocida, es ecocida. Extiende sus garras de coyuntura en coyuntura y va buscando cómo adecuarse cada vez a las nuevas realidades que enfrenta el planeta y que enfrenta la humanidad. Con toda razón, Monseñor Proaño nos decía, el capitalismo es frío, como es frío todo lo que es metálico, no tiene corazón. Y también nos decía en un escrito que el capitalismo es un monstruo que tiene hambre y sed de ganancias monstruosas y nunca se sacia. Los TLCs son una forma actual de reencaucharse el sistema porque nunca está decidido a perder, sino siempre a devorar ganancias, aprovechándose de los más empobrecidos y de la madre tierra que está exhausta. ¿Cómo lo reconocemos a este monstruo? Y tenemos varios aspectos con los cuales lo vemos. Sus acciones, el extractivismo a ultranza, es depredador, invade, es represivo, busca la criminalización de la protesta social, engaña, explota, se aprovecha, se apropia, despoja. Despoja territorios, despoja pueblos, despoja comunidades. Sus palabras, reconozcámoslo también por sus palabras, hablan muchísimo de productividad. No digo que la productividad es mala, sino que cómo la encauzan y cuál es la finalidad de su, la llamada productividad. La competitividad, que es una amenaza contra la comunidad y el comunitarismo, con la reciprocidad, con todos esos valores ancestrales que provienen de los pueblos indígenas. Asociación Empresarial Ecuatoriana, es una forma también de engañarnos, liberalización, desregulación, achicamiento del Estado, poder del mercado, plantaciones, monocultivo, cambio de la matriz energética, temas y palabras que muchísimo y que las vemos y las reconocemos de pueblo, de gobierno en gobierno, de, a lo largo de toda nuestra dolorosa historia. ¿Quiénes son los afectados? Especialmente los pueblos indígenas, los pueblos negros, las comunidades campesinas, los productores pequeños, la economía, la agricultura familiar campesina, las mujeres, la madre tierra. Y en tercer lugar, me preguntaba qué hacer, qué nos dicen nuestros mayores. Y quiero también sacar el pensamiento del jefecito que presentó su respuesta al presidente Pierce de Estados Unidos cuando le pidieron que venda la plata, que venda las tierras. Todo lo que se haga contra la red se hará contra sí mismo. Si contaminamos la cama, morirán alguna noche sofocados en sus propios desperdicios. Y estamos viendo cómo ahora, con semejante virus, están cantidad, millones, cientos de miles de seres humanos muriendo ahogados, sofocados en sus propios desperdicios. Este llamado es un llamado a la esperanza. No podemos bajar los brazos. Es un llamado una vez más a la concientización, a la organización, a la movilización. Sabemos que la respuesta no viene nunca desde arriba, viene desde abajo. Tenemos que dormir, si nos dejan dormir, con un ojo abierto y el otro también. Y digamos, como dijo Rebeca Cáceres, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Porque yo sostengo que los tratados de libre comercio son tratados de libre corrupción, no al TLC. Muchísimas gracias. Ha sido Miriam Robo, de la Fundación Pueblo Indio. Pasamos ahora a dar la voz a Marianely Torres, de la Red de Comunidades y Organizaciones Defensoras del Ecosistema Manglar, de CECODEM. Buenos días. Gracias también por la invitación a participar en esta rueda de prensa. Yo quisiera exponer un poco la situación de los ecosistemas marino-costeros frente a la acuacultura industrial de camarón y la pesca industrial en el marco de los tratados de libre comercio, ¿no? Creo que es absolutamente necesario presentar la preocupación de los pueblos y de las organizaciones de la zona marino-costera del país por la profundización de la explotación y de la expansión de la acuacultura industrial del camarón y de la pesca industrial. Actualmente podemos ver, y sobre todo en el marco de esta pandemia, cómo este modelo de exportación de nuestros recursos marino-costeros no ha solucionado el tema de la calidad de vida de las poblaciones de pescadores y recolectores artesanales. Al contrario, es una amenaza permanente a sus posibilidades de subsistencia. Podemos ver cómo la extracción, la producción de la acuacultura del camarón está ocupando actualmente el 80% de los estuarios de manglar y contaminando permanentemente con descargas hacia los estuarios, además de acaparando el agua que sirve de sustento y para las comunidades costeras. De igual manera, la pesca industrial en nuestro país, con una flota de más de 30.000 embarcaciones que invaden hasta las zonas artesanales, ha depredado absolutamente especies de valor alimentario para las poblaciones costeras. Una de las situaciones más preocupantes es cómo la flota pesquera se está llevando actualmente especies de valor alimentario para las poblaciones para transformarlas en harinas que posteriormente regresan a nuestro país a través de estos tratados para dar de comer incluso a los mismos camarones, a mascotas, ¿no? Millones de toneladas de peces de valor alimentario para las comunidades locales son transformadas en harinas para dar de comer a animales. Quiero expresar también que en los últimos años el Ecuador ha vivido una transformación de su legislación a lo que llaman los empresarios y los legisladores. Estamos frente a una legislación, un marco jurídico moderno que garantiza justamente las exportaciones de nuestros patrimonios, desnivelando las exigencias que se tiene para la exportación. En este caso, en abril de este año, el Congreso Nacional aprobó la Ley de Pesca y Acuacultura, una ley moderna, dicen los legisladores, que permite la ampliación de la acuacultura industrial del camarón, que en este momento ya ocupa 250 mil hectáreas en la costa y que pretende extenderse legalmente incluso en áreas protegidas. Y impone también la ley de cuotas pesqueras para los pescadores artesanales, que es un modelo que ya se tiene en Europa, en Chile y en Perú, que prácticamente va a terminar con la pesca artesanal, porque los pescadores artesanales no alcanzan a tener este número de, a alcanzar la cuota. Entonces, la preocupación desde la SECONDEM también por el saqueo de nuestros patrimonios y un llamado a una alianza nacional y regional por la protección de los derechos de los pueblos y los derechos de nuestros territorios donde se sustenta nuestra vida. Este domingo 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, les invitamos a manifestarse contra las políticas violentas y racistas en América. Ese día marcharemos por la vida, por el medio ambiente, por la justicia climática, por el respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas que son hoy en día criminalizados, perseguidos judicialmente y encarcelados por defender sus tierras. Les esperamos este domingo a las 16, Plaza de la Nación, Ginebra, Suiza, con la huipala, bandera de la América Andina, y con la huaynufoye, bandera mapuche. Hayaya América y Marishiweo. Red Mapuche Suiza, desde Ginebra, Suiza, por Radio La Nogra. Pueblo mapuche, vocero de los prisioneros políticos mapuche en huelga de hambre de la cárcel de Angol, Rodrigo Curipán, habla sobre la reunión que se sostuvo con el subsecretario Sebastián Valenzuela, con el lonco y huerquenes de los prisioneros. Vinieron hoy día, había una reunión pactada con el subsecretario, ¿qué se saca al limpio de esta reunión? A ver, primero fue una reunión efectivamente que se venía tratando de trabajar hace tiempo, solo que el subsecretario a nuestro juicio se demoró mucho en venir porque siempre quiso que nosotros saliéramos de la región para poder hablar un tema tan delicado como el que hemos venido a tratar hoy día, que es la situación de cómo resolvemos la huelga de hambre, que ya lleva 93 días y que la situación amerita de que el tema sea tratado de manera seria. ¿Qué se ha sacado en limpio? Primero, claro, esta es una primera instancia de acercamiento con el gobierno. En una primera instancia en la que ya se nos trata de imponer, en este caso, una mesa de diálogo que nosotros ya hemos dicho en distintas sesiones que hemos tenido, incluso con el ministro de Justicia, por videoconferencia en las sesiones de diputados y senadores, que no vamos a participar de una mesa que tienen establecida para cambiar el reglamento penitenciario o algunas otras cosas en materia de penitenciaría. A eso nosotros hemos traído una propuesta de que entregamos los antecedentes y que nosotros esperamos debatirla y desarrollarla con el ministro de Justicia, a lo cual evidentemente el subsecretario ha tratado de eludir ese posible encuentro y quedó ahora en consulta a que pudiese ser cuando, nosotros esperamos que sea lo más rápido posible, porque la situación de salud en que se encuentran los prisioneros políticos está muy grave. ¿Qué incluye la propuesta de ustedes, la que le entregaron, el documento que se da en definitiva? Mira, al ministro? Básicamente antecedentes, no son documentadas, sino que son básicamente antecedentes que él se llevó de manera apuntada, pero nosotros sí, ya una conversación con el ministro, derechamente, va a estar ese documento, esa propuesta, que esperamos trabajar en esta mesa de trabajo que nosotros hemos venido planteando a lo largo de 93 días. ¿Qué incluyen? Incluye básicamente la aplicación de manera efectiva del 169 en lo que corresponde a materia de justicia, o en este caso particular lo que nos compete es la situación penal, y en este caso también lo que es la materia penitenciaria, pero abordarla desde un punto de vista político, que tenga resolución y que sea viable de aplicar, y por eso que nosotros estamos planteando una conversación, porque hemos visto que la persecución política y judicial contra los mapuches es una cuestión continua y que va seguramente a aumentar en el tiempo, y a raíz de esto es que nosotros andamos buscando que se pueda regular o estandarizar la situación de justicia en relación al convenio 169. No es una situación distinta, es una situación que hay que abordarla con un ministro de justicia, y en este momento nosotros hicimos los antecedentes descargados al subsecretario. ¿Hasta dónde es un avance o no? Es un avance desde el punto de vista de que hoy hubo un primer acercamiento, pero no es un avance en que vaya a desencadenar el destrabamiento de la huelga de hambre. Para que haya un destrabamiento de la huelga de hambre, primero tiene que ver cada una de esas propuestas y tienen que ser estudiadas con el ministro de Justicia para ver cuáles van a ser las salidas. Rodrigo, ¿usted podría precisar en qué se diferencia la propuesta que tienen ustedes con la que trajo el subsecretario de Justicia? El subsecretario viene con las mismas propuestas, en que se hizo un cambio al reglamento penitenciario, en el que se sacaron algunos puntos que perjudicaban la libertad de algunos prisioneros, o en algunos casos la propuesta consistía en que se sacaban algunos puntos para beneficiar con algunos beneficios extrapenitenciarios. Pero eso no es una propuesta que se le ha hecho a Malleco, sino una situación que trabajaron, yo entiendo, a modo unilateral de parte del gobierno y que no se le había consultado a nadie más. Rodrigo, ¿esta mesa es solamente con los prisioneros que están acá en la cárcel de Angol? Nosotros representamos en este caso solamente la situación de los peñis que están en huelga de hambre de la cárcel de Angol y los otros peñis que se han adherido, que ellos saben quiénes son. Rodrigo, para entender un poco, ellos están en definitiva ofreciendo algunos beneficios extrapenitenciarios, pero ustedes en definitiva lo que buscan es más allá de eso. La libertad, como lo han dicho en otra ocasión. Nosotros lo que buscamos es que el ministro de Justicia pueda sentarse en una mesa de conversación en la que nosotros tenemos hasta el momento una propuesta que podría beneficiar, en este caso, tanto a los que están condenados como a los que están también en detención preventiva. Eso significa que tiene que hacerse estudiando o aplicando de manera efectiva el 169 de la OIT, que es el único instrumento internacional ratificado en Chile, plenamente vigente en el ordenamiento jurídico chileno, que nos permite entender una situación que el Estado hace 12 años no la ha querido abordar. ¿Y este acercamiento que tienen durante esta jornada puede también dar pie a reunirse, por ejemplo, con el mismo intendente Manoli, que está llamando también a una mesa de diálogo con los exintendentes y con el propio ministro del Interior, por ejemplo? No, aquí de plano descartamos una conversación con el intendente de la Araucanía, Víctor Manoli, porque él es uno de los actores que en el último tiempo ha tratado de instar a personas que agredan física, en este caso físicamente y de manera racial, a nuestra gente cada vez que ha habido una movilización. Después de que golpea, después de que agrede tanto en los medios de comunicación, él retira la mano y trata de llamar al diálogo. Consideramos que es una persona que todavía sigue pensando que la Novena Región es una empresa de camiones, como él lo ha hecho hasta ahora. ¿No es válido para usted la conversación con el intendente? No es válido, por eso estamos aquí en la gobernación, porque el gobernador, cuando hicimos una marcha multitudinaria, él tuvo a lo menos la disposición de podernos recibir y conversar ese día, y hasta el momento se ha ido canalizando esta conversación, Rodrigo, tanto con él como subsecretario. ¿Cuándo quieren reunirse nuevamente? Estamos a la espera, esperamos que sea lo más rápido posible, esperamos por el bien de cada uno de los prisioneros políticos que están en huelga de hambre, por la situación de tensión que hay en la zona, es que esta situación se vaya destrabando lo más rápido posible. ¿Cómo se van ustedes? ¿Satisfecho de esta reunión? ¿Cuál es un poco el sentimiento? Lo que vemos es que hay un acercamiento, no nos podemos ir satisfechos. Satisfechos nos podemos ir el día en que los peñis puedan definitivamente dejar la huelga, y nuestros planteamientos, nuestra posición política que estamos planteando desde el punto de vista de la aplicación del 169, tengamos garantía que se va a aplicar, sí nos podríamos ir conformes. Muy bien, muchas gracias. Frente a los hechos ocurridos el fin de semana en las comunas de Victoria y Curacautín, los pobladores de Villa Francia manifiestan su repudio a los actos direccionados por el Ministerio del Interior y cometidos por particulares de la zona. Hay que recordar que la toma de municipios se produce en el contexto de exigir el cumplimiento del convenio número 169 de la OIT, que permite el excarcelamiento de los presos políticos mapuche. Es un latifundio, ocúpelo con violencia si es necesario. Cante a desalambrar y sonría mientras derribe sus límites imaginarios. Cante allí y sonría, construya un territorio liberado. Haga de este tiempo que late un tiempo revolucionario. Agazapado, no tiene títulos de propiedad, no merece ser esclavo, ni patrón ni propietario. Ocúpelo, ocúpelo, violentamente si es necesario. Ocúpelo, haga de este tiempo que late un tiempo revolucionario. Yeah. Este corazón es un latifundio liberado. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Paraguay. Rotundo rechazo a plan de Abdo Benítez, presidente del Paraguay, rueda de prensa 4 de agosto. Hacemos un llamado a nuestro pueblo, a los sectores patrióticos y democráticos, a preparar organización y militantes para luchar y defender los intereses, bienes públicos y patrimonios del Paraguay. Hoy comenzamos. Nuestra idea es conformar un frente que pueda aglutinar a luchadoras y luchadores, afirmaron. COAPE, imagina diferentes organizaciones sociales y políticas, no repudia jamás la política del gobierno de Mario Abdo Benítez. Oye, ya no pueden estar económicamente, oye, el deudamiento. A la deuda, cada vez más, ya está tu hija, ya no está. No, ya no está, y catufado y desarrollo. No, ya no está. Oye, a distribución de tierra. No, no, ella no le tame. Te cote de jaco a empresario. Los latifundistas. Los ojeros. Los banqueros. O pagar impuestos, no le tame. Coare, no le tame. No, ella no le tame distribución de la riqueza a favor del pueblo. Sí, no le privatización, ella no le tame. Jauquere, diferentes organizaciones sociales. Una de más, yo tengo la posición. O lucha taja por una patria nueva. O lucha taja para tener programas de desarrollo nacionales. Ya no está. Piedra Ñeicotea, Jaupeare, la Federación Nacional Campesina y otras organizaciones hoy presentes. Jaupeare, Mbapota, Ojoña, Nenetame, tenéis frente. Hoy jape diferentes organizaciones individuales. No iba de acuerdo con política de Estado. Hoy en Bogotá, Jinacoanga. Pero tenéis política para la mayoría. Realmente en Ñeicoteaña no estamos. Luchando, forjando poder popular. Luchando, forjando poder popular. Luchando, forjando poder popular. Reforma agraria urgente y necesaria. Reforma agraria urgente y necesaria. Reforma agraria urgente y necesaria. Manifestación y cierre de ruta de comunidades COM ante proyecto extractivista. Bernarda Pessoa, lideresa de la comunidad Santa Rosa del pueblo COM y referente de CONAMURI, con el hablar pausado y contundente que la caracteriza, argumenta por qué no quieren la plantación de eucaliptus que planea la Fundación Paraguaya en territorio COM Cerrito, Chaco Paraguayo. Necesita agua, no necesita eucalipto. Si el eucalipto necesita agua, el cuerpo humano también necesita. Y por lo tanto, rechazamos categóricamente el proyecto del cultivo de eucalipto. Entonces, cuaco momento, rombotí, cuaco ruta, ore disculpata a los que viven en la ciudad de Cerrito, en la ciudad de Benjamín Acebal. Cuando Icoy Aracurí, cuando empresa Fundación Paraguaya, o dialogáramos a Curí Orendíe, o no, rojo putu y cuaco, momento de la cierre de ruta. El COVID-19 no nos van a matar, las empresas transnacionales sí nos van a matar, porque nos cuidamos muy bien higiénicamente y el cuidado necesita agua. Higiene necesita agua. Entonces, Por eso nosotros defendemos nuestra agua, nuestra tierra, nuestros recursos naturales y no vamos a estar conforme con los proyectos mega extractivistas. Bolivia. La Central Obrera Boliviana instruyó masificar los bloqueos de carreteras y otras medidas de presión, mientras desde el gobierno de facto amenazan con reprimir estas y otras acciones adoptadas por las organizaciones sociales contra el aplazamiento de las elecciones generales en el país. Compartimos audios de las diversas manifestaciones populares. Gracias. Tercer día de bloqueo contundente en el Valle Alto, Cochabamba. Acá compañeros están decididos hasta las últimas consecuencias, hasta recuperar la democracia. Este es el bloqueo. Acá están los compañeros de base. Estos son nuestros hermanos quienes están exigiendo precisamente la realización de las elecciones generales. Vamos a conversar con ellos. Acá están los compañeros prácticamente listos para seguir masificando este bloqueo de caminos acá en el Valle Alto. Vamos a conversar, compañero. Buenos días. Buenos días, compañero. En primer lugar, un gran saludo para Radio Soberanía. Nosotros, que Valle Altupe, no caigo bloqueota, hasta un que tercer día, hasta un masificaigo, y demostraimos naspa, unos treintitas ya está, enfocaimos naigo, que Muriñuman, painin, treintita, jinita, ni ya está, no caigo demostraigo, a ver, treintitas caigo, manas, ya está, no caigo masificame, así que caigo, ya hay una masificaigo, que bloqueota y hasta antes reforzasai que hay bloqueos hasta canan camas solución ama pensación que compañero Morello chay quincita treintita chay macangacho entonces no hay que as que caigo y más fíjese hasta últimas consecuencias que hay bloqueota. ¿Qué queremos, compañeros? ¡Elecciones! ¿Cuándo? 6 de septiembre. ¿Cuándo? 6 de septiembre. ¿Cuándo, carajo? 6 de septiembre, carajo. Vamos a seguir conversando con los compañeros que están acá en el Valle Alto, en Cochabamba, desde muy temprano, haciendo la vigilia correspondiente en la mañana, en la noche, bueno, prácticamente hombres y mujeres bloqueando la carretera principal Cochabamba-Sucre. Compañero, ¿cómo está? ¿Cómo está, compañero Walter? Aquí desde el Valle Alto también, compañero, apoyando al bloqueo y esperando más que nuestros compañeros se masifiquen y demostrando al señor Murillo que esto no es tres personas, sino el pueblo, compañero. Muy bien, acá están los compañeros masificando el bloqueo. Compañero, buen día. Buenos días, hermano. Radio Prensa Nacional, Gualisponcha y Cacho. Y hermanos bolivianos, somos nacional de este Bolivia, hermanos. Mañaspa, maestros respetaconante, elecciones nacionales, el 6 de septiembre, dialoganampa, compañero Romero, entero, bolivianos, mañaigo, maipachachá, elecciones que provocan, chaypacha, no caigo, atarescaigo, caimanta. Manachaiga, mana, hermanos, no caigo hasta últimas consecuencias, trabajanaigo, tían caipe, entero bolivianos de acuerdo, unidos caigo, hermanos. Mana no caigo dividirse caigo, mana no caigo chay petitas, mana no caigo monaigo chay golpestas, hermanos. Canantían democráticamente, Bolivia y presidente, Bolivia ajlazan voto, hermanos. ¡Que viva, hermano! ¡Que viva! Gracias. Muy bien, vamos a seguir conversando con los compañeros. Compañero, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo están esos ánimos? Muy buenos días al Radio Soberanía. No hay que aranipe bloqueas para cachaico, ¿no? Entonces, señor Murillo, ¿no? Creo que este señor Murillo es un caballero incapaz, ¿no? En vez de trabajar, habla más de Evo Morales. En verdad, el señor, ayer Anzair también, está hablando mal del pueblo boliviano, de que están bloqueando 20, 30 personas. Pero no es así, ¿no? Creo que está confundido. Pero nosotros aquí vamos a luchar hasta últimas consecuencias. No vamos a dar ni un paso atrás. Porque nosotros, como pueblo, pobre, humilde, Estamos luchando por nuestra democracia, para tener nuestra libertad, hermanas y hermanos. En verdad, nosotros desconocimos a la señora presidenta Jeanine Áñez. A nosotros no nos representa como una presidenta. Porque no, nosotros no entendemos de dónde ha salido esa señora Jeanine Áñez. Y es una persona autoproclamada que se ha autonombrado para ser un presidenta. Pero no es así, hermanas y hermanos. ¡Calle Bolivia! Gracias, hermanos y hermanos. Bueno, ahí está la palabra, el pensamiento de nuestros hermanos acá en el Valle Alto, en Cochabamba. Vamos a seguir nosotros en cualquier momento también, bueno, seguir conversando con los compañeros que se encuentran en este sector, en esta carretera principal. Bueno, prácticamente el bloqueo se masifica, continúa, bueno, prácticamente reforzándose el bloqueo en este sector. Bueno, con ese detalle nosotros os retornamos a este estudio centrales. Ya, muchas gracias. Ya estamos en el acto principal del municipio de Chinaota. Vamos a escuchar las palabras del presidente del municipio de Chinaota de Juventudes, Franco Barrientos. No se ha obligado a nadie a que participe. Todos ustedes realmente son personas comprometidos con el proceso de cambio. Todos nosotros de manera autoconvocada hemos salido a esta concentración para poder decirle a este gobierno: el pueblo no te va a aguantar ni un día más. ¿Verdad o no, compañeros? Ahora, lo más importante de todo, acá están los compañeros jóvenes, estamos todos, estamos comerciantes, estamos en todo caso minoristas, están también nuestros compañeros de la central y vuelo, y entre otras personas más. De verdad, todos ustedes son unos guerreros del proceso de cambio, y todos estamos en pie de lucha. Un fuerte aplauso para ustedes, compañeros. Y lo más importante de todo, ya nuestros compañeros acá han dicho de todo, que estamos en dictadura, que han robado a nuestro país a través de los respiradores, gases lacrimógenos. Todo eso es cierto, compañeros. Ahora, lo que yo creo y considero que debemos de hacer nosotros, como jóvenes de la Federación Centrales Unidas, como habitantes del municipio de Chinaota, es, primeramente, tomar conciencia. Ahorita no somos ni, se podría decir, ni la mitad de la población. Pero, aún así, hemos salido a aquellas personas que realmente tienen la conciencia en alto. ¿Ustedes son conscientes, sí o no, compañeros? Sí. Una vez más, un fuerte aplauso, pero fuerte, o no se quieren, compañeros, fuerte para ustedes. Ya, ahora, compañeros, no quiero hablar mucho debido a que ya han hablado bastantes, pero lo más importante, una vez más, de verdad, yo felicito a los jóvenes que han participado de la central y vuelo, felicito a todas aquellas personas que están presentes acá. Esto no ha sido fácil. Tampoco lo que se viene es fácil. Va a ser muy complicado, compañeros. Y para eso, yo voy a pedir a que todos, tanto agrarios, tanto cocaleros, comerciantes, profesionales, no profesionales, estudiantes, universitarios, todos tenemos que unirnos, compañeros. Nos enfrentamos a dos problemas muy grandes. Primero, tenemos a un gobierno que no respeta la democracia, que no respeta la vida, que no respeta la educación, que no respeta prácticamente a nada ni a nadie. Y si ahora no nos vamos a organizar como Chinaota, como Federación Fuku, créanme de que, compañeros, nos va a ir mal en la lucha. Nos va a ir muy mal. Y eso no tiene que volver a pasar. El año pasado, por falta de la organización, compañeros, hemos perdido el poder. Se nos ha ido facilito de las manos. Y no tiene por qué volver a pasar eso. Por eso, yo de verdad agradezco y felicito de todo corazón a aquellas personas que están presentes acá. No ha sido fácil venir. Ahorita estamos en bloqueo. No ha sido fácil venir. Muchos a pie han venido. Muchos también en moto. Muchos también en calor han venido. Hemos marchado todo. Y de verdad, compañeros, todos ustedes son guerreros del proceso de cambio. El trópico ha marcado la línea. A nivel nacional, ¿quiénes han salido a las calles a bloquear? Menos, sin hablar del trópico, ¿quiénes han salido? Los autoconvocados, compañeros. ¿Y dónde ha nacido esa organización? En el trópico de Cochabamba. Primero empieza el 1 de diciembre en Eterazama, después el 15 ha sido aquí en Chinaota, y posteriormente a nivel nacional mucha gente se ha ido sumando. Mucha gente ha tenido la conciencia, la convicción, y realmente hemos vivido y hemos sabido en carne propia qué es vivir en dictadura. Durante 14 años muchos jóvenes pensábamos que estábamos viviendo en dictadura y demás, ¿verdad? A través de las redes. Pero la realidad es otra. En carne propia hemos visto cómo nuestros hermanos en Sacaba, Guayani, en Sencata y Yapacaní y en diferentes lugares a nivel nacional los estaban masacrando. como a perros nos han matado, compañeros, allá en Sacahuayani, es en Catán. Ahora nada más, compañeros, yo espero que realmente esta no sea la primera vez, ni tampoco la última. Tenemos que sumar fuerzas, tenemos que volver a ser un solo hombre, una sola visión, un solo objetivo, compañeros. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo, compañeros, de esta lucha? Son las elecciones, sí, está bien. Pero aparte de las elecciones, es nuevamente volver a reconstruir la patria grande, volver a tomar el poder. Eso tenemos que entender. Nuestro objetivo, aparte de las elecciones, es volver a retornar al poder para darle democracia a nuestro país, para darle estabilidad económica, estabilidad social, estabilidad cultural, educativa y entre otros aspectos importantes. Nada más, compañeros. ¡Que viva Bolivia! Y se levanta la luz de un nuevo amanecer, la espera. Bolivia despierta, Bolivia canta nueva en el umbral del porvenir. Bolivia, piel de mil colores, mil rostros, pero un solo sentir. Bolivia, mujeres y hombres, unidos por un mismo fin. Bolivia, las manos de tu gente junta te viste en este día de esperanza. Sus ganas, su fe, la fuerza de su lucha construyen para ti un mejor mañana. Bolivia mira al frente y se levanta, la luz de un nuevo amanecer la espera. Bolivia despierta, Bolivia canta nueva en el umbral del porvenir. Bolivia, piel de mil colores, mil rostros, pero un solo sentir. Bolivia, mujeres y hombres, unidos por un mismo fin. Bolivia, las manos de tu gente junta te viste en este día de esperanza. Sus ganas, su fe, la fuerza de su lucha construyen para ti un mejor mañana. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Sus ganas, su fe, la fuerza de su lucha construyen para ti un mejor mañana. Hasta aquí música y noticias. Invitamos para mañana de 16 a 18 horas por Radio La Negra. Bolivia mira al frente y se levanta, la luz de un nuevo amanecer la espera.